Algunos pasan el tiempo subidos en la higuera, mirando cómo arriesgan los demás, sentados en su tronco en la vereda y marcando las pautas para andar, aparcados en sus mil tradiciones y ciegos a lo que haya que cambiar, eternos escandalizados, ideólogos de piñón fijo están a espaldas de la realidad. A más de uno le iba a dar un patatús así de grande, si de repente por azar pudiera verse y se al echar la vista atrás comprueban que han perdido el tiempo, que ya no hay marcha atrás, que ya pasó su hora y es tarde para andar. Qué lástima que con tanto tiempo por delante se pierda lo cobrando sin querer. Se ha remarcado mucho lo prohibido en lugar de decir lo que hay que hacer. Si a veces nos dejáramos de libros saliendo a la calle a aprender, quizás corriésemos más riesgos, podríamos hasta caernos, pero habría algo que ofrecer. A más de uno le iba a dar un patatús así de grande, si de repente por azar pudiera verse y se al echar la vista atrás comprueban que ha perdido el tiempo, que ya no hay marcha atrás, que ya pasó su hora y es tarde para andar. A más de uno le iba a dar un patatús así de grande, si de repente por azar pudiera verse y si al echar la vista atrás comprueban que han perdido el tiempo, que ya no hay marcha atrás, que ya pasó su hora y es tarde para andar.